son jazz, todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Toda la información del jazz del mundo. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Hola, buenas noches. Un nuevo programa del Bolsón Jazz por Radio Goga 103.5. En los controles, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. Viste que está casi de día o apenas anocheciendo. Increíble, ¿no? Cómo van cambiando, cómo se van alargando los días. Estamos acá desde la Patagonia, Argentina, tratando de decirles cómo se ven los días por acá. Ya empieza el verano, nos estamos acomodando ya con una muy buena temperatura. Por eso lo que les comentaba, que los días se están alargando hasta el 21 de diciembre, creo que se alargan, ¿eh? Ese va a ser el día más largo. Y ya son las 10 de la noche y todavía está terminando de oscurecer. Vamos a empezar esta noche con una excelente cantante de jazz. A ver, ahí estamos. It's hard to learn how tears can burn one's heart. But that's the thing that I found out. Too late, I guess, 'cause I'm in a mess. My faith has gone, why leave me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. Estamos escuchando a Romina Fuchs, o Fuchs, y su banda. No sé si llamarla Romina Fuchs en banda o con su banda, porque realmente, bueno, lo primero que tengo que para decirles es que Romina Fuchs es la esposa de Pablo, el pianista Pablo Raposo, que estuvo por acá muchas veces en nuestros festivales de jazz, especialmente acompañando a Fat Fernández, el cual integra esta banda. Romina Fuchs, Y su banda está compuesta por Pablo Raposo, Claudio Rizzo, James Sux, un trompetista muy bueno, Fat Fernández, otro trompetista que lo hemos visto por acá, excelente, Santiago de Francisco en saxo, Joaquín de Francisco también en trombón, Sebastián Balsecchi en guitarra, Pablo Carmona en contrabajo, Gonzalo Fuertes en contrabajo, Walter Rinavera en batería y Claudio Rizzo también en batería. Realmente no tengo mucho para decir de Romina Fuchs, porque bueno, es un CD nuevo, totalmente nuevo, que me llegó a mis manos esta semana, el día de ayer, para ser más preciso. Lo trajo Juan de Buenos Aires cuando estuvo en la Feria Internacional de Turismo, ya tocando, representando y mostrando lo que va a ser en el futuro nuestro próximo festival de jazz, allá por fines de febrero del año próximo, si todas las condiciones están dadas para que así sea. Estamos justamente en plena gestión este fin de semana para tratar de poder cerrar todo lo referente al festival y sus protagonistas. Hoy en nuestro Face, el Bolsón Jazz, publicamos que existe una clarísima posibilidad que en la última fin de semana de febrero tengamos el festival nuevamente, y realmente el Face explotó con felicitaciones, con gente que quiere empezar a acercarse, con grupos que quieren empezar a mandar material, en fin, realmente una muy buena aceptación. Bueno, este fin de semana, como te decía, están dadas todas las condiciones para que podamos anunciar la semana que viene ya más en concreto, casi con seguridad la realización de este festival, que realmente no se hace solo, sino se hace con el acompañamiento de todos los estamentos del Estado y municipales. Seguimos escuchando a Romina Fox. Bueno, hasta ahí, estos 12 temas que nos van a acompañar más adelante, en una hora más o menos, es lo que nos va a dejar un sabor dulce hasta las 12 de la noche. Y empezamos, bueno, como comenzamos todos los miércoles, con las noticias del jazz, que nos atraviesan prácticamente semanalmente. Y las damos a comentar e informar en este programa. Y les tengo para decir que una de las tantas noticias que se fueron produciendo en esta semana, que el empresario y productor Norman Granz, que fue una de las grandes fuerzas promotoras de jazz de este siglo y del siglo pasado especialmente, especialmente en las décadas de los años 50 y 60, fundó 5 sellos de grabación dedicados a la música de jazz. Se llamaron Clef, Norgram, Dome Home y los más célebres Verve y Pablo, que alcanzaron una exitosa distribución mundial. Norman Granz además fue el creador de los legendarios conciertos llamados Jazz and the Philharmonic, en los que reunía a los grandes del jazz en verdaderos jam sessions, hoy que ya son de antología. Estuvo vinculado en la organización de festivales internacionales de jazz, y su sello Pablo registró las mejores presentaciones de la mejor época del Festival de Jazz de Montreux. Fue muy activo, además, en las actividades antirracistas en su país, o sea, comprometido también con la parte social. Y bueno, en el siguiente tema vamos a escuchar su voz anunciando el último número de su documental de cine, que se llama Improvisación, en el que tocan en una, digamos, genuina jam session los gigantes del jazz y que él mismo presenta. Este blues jazz, podríamos llamar rápido, está inspirado en la pelea de dos grandes boxeadores como fueron Muhammad Ali y Frazier. Norman Granz, el productor, tocan Dizzy Gillespie y Clark Terry en trompeta, tocan el saxo Eddie Lovejack, en piano Oscar Peterson y el gran contrabajista Wester Pedersen. Escuchemos a Oscar Peterson Jam en el del documental Improvisación. The closing number, we save the powerhouse of Oscar Peterson, Niels Henning Pedersen on bass, Bobby Durham on drums, and the two trumpets of Clark Terry and Dizzy Gillespie, and the tenor saxophone of Eddie Lockjaw Davis. This is what competition in jazz is all about, especially between the two trumpet players, and with jaws in between the two to keep them separate, but also to make his statement. And to wrap it up, one of the great solos by Oscar Peterson, and also a solo by Niels Henning Pedersen. Thank you.

impresionante banda, realmente. El tema se llama Lee y Fraser, como los dos boxeadores. Y bueno, cabe nombrar nuevamente a Dixie Gillespie, Clark Terry en trompeta, Eddie Lovejack Davis en saxo, Oscar Peterson en piano y Nils Henning Ørsted Pedersen, el sueco, en contrabajo. Increíble lo que han hecho. La banda se llama Oscar Peterson Jam, del documental Improvisación del productor Normal Granz. Bueno, seguimos con alguna noticia más del Festival Internacional de Jazz de Londres, que finalizó hace unos días. Se comprobó que, bueno, en estos momentos, como ya venimos viendo, hay realmente un gran renacimiento de las grandes big bands. Y me acuerdo haber informado la semana pasada y la anterior también que en este evento concurrieron más de 1,000 músicos de jazz, increíble. De distintas partes del mundo, de diferentes estilos, de distintas generaciones. Bueno, eso se vio reflejado también en la gran cantidad de big bands que formaron parte, y algunas fueron que vinieron del extranjero, otras estaban establecidas ya desde hace muchos años en Inglaterra, y otros que surgieron también recientemente, la mayoría de ellas con un sonido, podríamos llamarlo, contemporáneo. Y hablando de sonido de big bands contemporáneo, tengo que presentarles a la agrupación juvenil de la Orquesta Nacional de Jazz de Inglaterra, que se llama la National Youth Jazz Orchestra, que es realmente de fama internacional en estos momentos. Este es un tema muy conocido por nosotros, se llama Caravana, es un tema de Duke Ellington. Y lo vamos a escuchar, desarrollan este tema en el Royal Albert Hall de Londres. Escuchemos a la National Youth Jazz Orquesta, una orquesta juvenil de jazz. Thank you. la importancia histórica de la grabación del tema Coco, hecha por Charlie Parker en Nueva York para la Savoy Records el 26 de noviembre del año 1945, es que hay una opinión generalizada, que esa fue la primera vez que se registró el estilo bebop en un disco. En esa sesión se grabaron otros temas también, entre ellos Billings Bones, que hemos escuchado varias veces en distintos programas, y el bebop había nacido antes, pero entre los años 42 y 44 la Federación Americana de Músicos había prohibido a sus miembros grabar debido a un problema sindical que tenían en ese momento. Y después de 50 años, en el 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos honró esta grabación de Coco, Coco es con K, al incluirla en el Registro Nacional de Grabaciones. En esa fecha grabaron en el estudio con Charlie Parker un joven de 19 años, nada menos que Mal Davis, así como Dizzy Gillespie, Sadiq Hakim, Curly Russell y Mas Roach, el batero. Vamos a escuchar a Charlie Parker con Dizzy Gillespie. Se van a dar cuenta quién toca el saxo y quién toca la trompeta en el tema Coco. Cables es un gran pianista de Estados Unidos y desde hace ya 5 semanas que es el número 1 en el ranking de jazz de Estados Unidos. Lo hemos pasado hace un par de semanas atrás cuando todavía estaba primero y sigue estando primero con su nuevo CD que se llama My Muse, Mi Musa. Pero bueno, vamos a ver por qué está primero. Lo vamos a escuchar, en este caso, en un lugar distinto, digamos, y que no se escucha habitualmente, que es en Punta del Este, en el 15º Festival de Jazz de Punta del Este, que se hace, en este caso, en Punta Ballena. Esto fue en el año 2011, en donde el director musical de todo este evento era Paquito de Rivera, y está encuadrado dentro de lo que se llamó en ese momento Paquito y sus amigos, dentro de los cuales trajo a George Cables en ese momento. Lo acompañan en batería Lewis Nash y en contrabajo Peter Washington. Bueno, esto es anecdótico, porque vamos a escuchar a George Cables tocando el piano de una manera excepcional en el Festival de Jazz de Punta del Este. El señor George Cable. digamos, a quienes están en el ranking de jazz de los últimos tiempos en Estados Unidos, y les nombraba a George Cables, que lo acabamos de escuchar, pero también en el octavo lugar, que vamos a escuchar a un vocalista realmente increíble, que se llama Kurt Elling. Lo vamos a escuchar en el Festival de Jazz de Jazz Woosh de Burghausen del año 2011, que fue hecho en Alemania, en donde, bueno, como te decía, Kurt Elling canta, Lawrence Hotbart toca el piano, John McLean guitarra y un hindú, Harish Raghavan, en contrabajo. Y presten atención a Ulises Owen, que toca la batería, realmente un batero excelente. Escuchemos a Kurt Elling en el Festival de Jazz de Alemania. Without dipping into some Stevie Wonder. Looking in your eyes, kind of heaven eyes, closing both my eyes, waiting for surprise. See, the heaven in your eyes is not so far. I'm not afraid to try and go in, to know a love and beauty never known before. I'll leave it up to you to show it. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Go there. Please take me right away. Looking at your hands, hands can understand. Slowly blooming, and it's so clear to me that here's a dream come true. There's no way that I'll be losing. Let go, then they think, go on, then they think, I'd like to go there. Go there. Please take me right away. Bueno, venimos escuchando a Kurt Elling en el Festival de Jazz de Jazz Bush en Burghausen en el año 2011 en Alemania. Kurt Elling en voz, y lo estábamos escuchando a Jock McLean en guitarra recién. Pero seguimos con Jazz al Día, o Jazz Hoy, como denominamos a esta sección del programa. Hay un batero realmente muy interesante que se llama Robert Mehmet Sinan Ikiz, así se llama también su banda, que hace un álbum debut como solista, hace un excelente jazz realmente. Son suecos, hay un saxo, una trompeta, un piano, contrabajo y batería que toca Sinan Ikiz. Escuchemos el tema Whispering.

that I found out. Doing it, I guess, 'cause I'm in a maze. My faith has gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. Para cerrar la noche los dejo en la deliciosa voz de Romina Fuchs y su banda. Así se llama este CD, grabado este año, hace poquito tiempo salió. Romina Fuchs en voz, su esposo Pablo Raposo en piano, Fats Fernández en trompeta, James Sooks en trompeta también, Santiago de Francisco, en saxo, Joaquín de Francisco en trombón, Sebastián Balsecchi en guitarra, Pablo Carmona en contrabajo, Gonzalo Fuertes en contrabajo, Walter Rinavera en batería y Claudio Rizzo también en batería. Este CD tiene 12 temas, tiene un bonus track, se llama Honeysuckle Rose. Tiene temas de como el que estamos escuchando ahora, que se llama Heartbeat Sweet de Charlie Parker, God Bless the Child de Billie Holiday, en fin. Hermosos temas clásicos y no tanto. Nada, para cerrar la noche, buen jazz con excelentes músicos y una deliciosa voz de Romina Fuchs, que posiblemente, si todo, como todo lo indica, la vamos a tener en el festival de jazz que se va a realizar en febrero del año próximo aquí en El Bolsón. Bueno, terminó un nuevo programa de Diego en los controles. De este lado, Daniel De Giovanni. Será hasta la próxima, hasta el próximo miércoles. Pásenla bien y escuchen buen jazz. I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform one miracle, I'd revive your thought of me. Yet I know that it's hopeless, you can never really get. That's why despair, I go on long hoping someday you'll learn the flame in my heart. Thank you.

Thank you. aplauso, Gustavo Vergali cuarteto, Gustavo Vergali en trompeta, Abel Romantini en piano, Arturo Puertas en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Fuerte el aplauso de todo Bolsón para Gustavo Vergali cuarteto.